esa nube tan blanca que atraviesa el cielo azul, lo mismo que ya eres tú, llena de gracia, como la rosa temprana que florece en el rosal. Como ella tú eres igual, llena de gracia. Así te miran mis ojos, así te llevo en el alma, llena de encantos y en todo, llena de gracia. Como la imagen tallada de una virgen celestial, como ella tú eres igual, llena de gracia. Así te miran mis ojos, así te llevo en el alma, llena de encantos y en todo, llena de gracia. Como la imagen tallada de una virgen celestial, como ella tú eres igual, llena de gracia, llena de gracia.